Hola de nuevo, vamos a empezar con este contenido ya más directo al grano, más directo a la acción. Algunas estrategias para el manejo de la ansiedad y el estrés, y en este caso vamos a hablar de las técnicas de respiración. Luego también hablaremos en otros contenidos de otras técnicas para manejar el estrés y la ansiedad, como son técnicas de relajación y meditación, estrategias para conectar con uno mismo y luego también otras estrategias para identificar y eliminar los pensamientos negativos. Pero vamos primero con este contenido sobre las técnicas de respiración. Y quiero comentarte sobre todo tres técnicas prácticas que puedes empezar a utilizar desde ya. Primero, antes de hablarte de las técnicas de respiración, vamos a un poco dar unas claves, unas pautas generales para que lo entiendas, ¿no? Realmente, supongo que ya lo sabrás, pero la respiración y la ansiedad están íntimamente relacionadas. Los estados de ánimo emocionales y mentales se relacionan con la respiración. Tienes que ser consciente de cómo tu respiración cambia en diferentes situaciones. En situaciones, suele ser en ciertas situaciones de estrés, suele ser más superficial. Y en cambio, en otras situaciones de más calma, más relajación, es más profunda, ¿no? Y más abdominal, sobre todo. Observa, por ejemplo, cómo respiras habitualmente en tu día a día. ¿Cómo respiras en los momentos normales que estás relajado? Si respiras más, sobre todo, desde el tórax, una respiración alta, superficial, que es la que suele asociarse más con los episodios o con los momentos de estrés, o si tienes una respiración más abdominal, más relajada. Por ejemplo, cuando ves a los bebés cuando están durmiendo, pues están bastante relajados y tienen una situación de respiración abdominal. Entonces, ya te lo he estado adelantando. Los tipos de respiración que hay son torácica y abdominal. La torácica suele ser más superficial y es una respiración que te sueles dar cuenta, que te das cuenta, lo percibes, que estás respirando superficialmente, que no es la respiración habitual, ¿no? En cambio, la respiración abdominal es más profunda, ¿no? Suele ser más relajada y es la que normalmente pasa a ver desapercibida. Cuando tú pasas un día, tú no estás dándote cuenta de todos los momentos en los que has respirado. Eso suele ser más la respiración abdominal. En cambio, cuando estás estresado, muchas veces se respira desde el tórax y más superficialmente, y uno incluso hiperventila, eso suele ser más asociado al estrés. Aquí la propuesta, la idea es más o menos tratar de poder cambiar a voluntad con ciertos ejercicios de una respiración a otra, idealmente de una respiración torácica a una respiración abdominal. Como te digo, en los estados de ansiedad sobre todo predomina la respiración torácica. ¿Y esto qué hace? Pues una respiración superficial muy rápida que lo que hace es hiperventilar. Entonces entra más oxígeno a los pulmones, mucho más que lo del cuerpo necesita, y se elimina sobre todo mucho dióxido de carbono. Y esto hace que el contenido en la sangre tiene un pH, un nivel de ácido, y este nivel de ácido, al eliminarse el dióxido de carbono, se alcaliniza, se pone más alcalino y el pH sube. Y esto, esta hiperventilación, esta subida de alcalinización de la acidez de la sangre, no, al contrario, alcalinización se refiere a que no está menos ácida la sangre, está menos ácida. Esto puede dar síntomas como, por ejemplo, de mareo, debilidad, confusión, incapacidad para concentrarse o pensar claramente. Puede dar sensación de que no se puede contener la respiración, o dolor torácico, latidos cardíacos rápidos, taquicardia, ¿no? O puede dar incluso hinchazón de la tripa, eructos, resequedad en la boca, o incluso espasmos musculares en las manos, en las extremidades o en los pies, o también incluso también en los brazos, hormigueo, ¿no? O alrededor de la boca, incluso en la cara. Entonces, lo que yo te propongo aquí son empezar a hacer tres tipos de ejercicios para manejar el estrés y la ansiedad. En primer lugar, un ejercicio práctico de respiración. Luego te propondré un ejercicio de respiración alternando las fosas nasales, que ahora te indicaré cómo se hace. Y luego también una técnica de los 60 segundos tranquilizadores, como le han llamado en la Asociación Internacional de Manejo de la Ansiedad. Y como te comentaré en un momento. En cuanto al ejercicio práctico de la respiración, este ejercicio no es nada del otro mundo. Es realmente lo que te esperas. Básicamente, no te lo voy a hacer porque tendría que dejar de hacer el vídeo para ponerme a hacerlo, pero es básicamente ponerse en una postura cómoda, sentado. Te lo dejaré todo descrito en las notas debajo, con el sentado, con la espalda recta, la columna recta, los hombros abajo caídos, no así entumecidos, las manos sobre las palmas, las manos con las palmas sobre las rodillas o sobre las piernas, ya sea boca arriba, las palmas o las manos, las palmas boca abajo. Cierra los ojos si es posible, o puedes estar abiertos también, y tienes que tratar de concentrarte. Idealmente, si puedes cerrar los ojos y estar medio tranquilo, mejor. Cierra los ojos si es posible y fijas la atención en el estómago. Y comienza a respirar profundamente y ve que, date cuenta que tu abdomen comienza a hincharse al inspirar y se deshincha un poco al expirar. Y centra sobre todo tu atención en este ritmo de la respiración. Céntrate en la inspiración y en la expiración. Se te vendrán pensamientos, y eso me pasa. Yo suelo hacer esto en las mañanas unos 5 minutos y luego al mediodía a veces, no siempre, pero la mente divaga mucho y la mente se te irá a cada rato. No te martirices y no te condenes porque la mente se vaya. Eso es normal. Reconócelo y dile, hey, vuelve para acá. Cada vez que la mente se aleja, simplemente vuelve a donde estabas. Haz que tu mente vuelva nuevamente a concentrarse en el abdomen y en esa ola de la respiración, ¿vale? Entonces, recomendaciones prácticas para este ejercicio de respiración. ¿Te puede parecer, esto es algo que todo el mundo recomienda, la respiración? Sí, pero la verdad que funciona. Yo lo he hecho y pregúntele a muchísimas personas, las que hacen yoga, las que hacen técnicas de relajación, funciona. Pero no funciona si lo haces un día o dos. Esto funciona si lo vas haciendo repetidamente. Esto funciona como una técnica para relajarte, para aumentar la cantidad de periodos del día en los que estás con esta respiración abdominal y aumentar el tiempo en el cual estás respirando más relajadamente, y esto ayuda a prevenir la ansiedad y el estrés crónico. Recomendaciones prácticas de este ejercicio. Tener un momento diario para hacer este ejercicio. Tienes que programártelo, si no, no lo vas a hacer. Es un hábito saludable y ten en cuenta que ayuda a prevenir las crisis de ansiedad. Como te digo, se va acumulando. Mientras más es mejor. Un solo día o dos, esto no te va a traer resultados. Tiene que ser continuo, semanas, meses idealmente. Prográmatelo en la agenda, unos 10 o 15 minutos al día. Puedes hacerlo en periodos de 3 o 2 periodos de 5 minutos al día. Idealmente, a primera hora de la mañana es incluso mejor, porque luego en la tarde, con las prisas, con los quehaceres, uno no se da tiempo y dice, luego lo haré, y lo deja de lado. Eso es seguro, y me ha pasado a mí. Y no te pongas excusas para hacerlo. Piensa, por ejemplo, cómo estás ahora. Si tienes ciertos niveles de ansiedad, si has hecho el mini test de ansiedad y ves que tienes un puntaje alto de más de 14 o 15, mira cómo estás ahora y mira cómo puedes estar luego, después de un mes o dos, practicando estos ejercicios de respiración. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos con el segundo tipo de ejercicio. Este ejercicio de respiración es una técnica utilizada en el yoga, el tipo de yoga este que se llama Nadi Shodhana. Yo no hago yoga y esto un poco lo he investigado. Yo conocí esta técnica de respiración alternando las fosas nasales, pero no conocía el nombre de esta técnica del yoga. Y esto está avalado, este tipo de respiración y su influencia en la respiración está avalada por estudios científicos que te mostraré a continuación. Según los estudios, los beneficios son de que disminuye la frecuencia cardíaca y reduce el estrés y la ansiedad. Se dice también que sincroniza los dos hemisferios del cerebro. Luego también ayuda a silenciar la mente. Y, por ejemplo, aquí vas a ver varios de los estudios que hablan sobre este beneficio de la respiración alternando las fosas nasales. ¿Y cómo se hace? Pues, a ver, te lo comento y luego te lo hago, si quieres, en el mismo vídeo para que lo veas. Primero es tapar, básicamente, bueno, lo hago directamente a la vez. Tapas tu fosa nasal izquierda con el dedo medio, perdona, tapas tu fosa nasal izquierda con el dedo medio o anular y luego inspiras por la fosa nasal derecha. Inspiras. Aguantas la respiración por 4 segundos después de haber inhalado. Tapas la fosa nasal derecha con el dedo pulgar y exhalas por la fosa nasal izquierda. Tras haber exhalado, aguantas la respiración por 4 segundos, más o menos. Y luego inspiras por esa misma fosa nasal izquierda. y aguanta la respiración por 4 segundos después de haber inhalado. Y luego repites este ciclo unas 3 a 5 veces y luego vuelves a la respiración normal. Este ejercicio de la respiración alternando las fosas nasales viene bastante bien hacerlo también varias veces al día. Si quieres, puedes alternarlo con el otro tipo de ejercicio, el ejercicio que te he comentado antes. Este ejercicio puede ser incluso un poco más corto, dura un par de minutos, pero yo te recomiendo que hagas los dos, que los alternes. La verdad que suele ser bastante reparador el hecho de tenerte que concentrar en tapar alternativamente cada una de las fosas nasales hace también que tu mente divague menos y te concentres más en la respiración, en la inspiración y en la expiración y en aguantar los 4 segundos al final de la inspiración y al final de la expiración. Así que los dos son ejercicios bastante recomendables para prevenir y manejar el estrés, ¿no? Y para disminuir la carga de estrés diario. Y por último, la técnica de los 60 segundos tranquilizadores. Esta es una técnica de respiración rápida y fácil para lograr un alivio rápido cuando hay episodios agudos de estrés, ¿no? De ansiedad. Y esto es porque tener pensamientos positivos activará el sistema nervioso parasimpático, el que inerva sobre todo el sistema digestivo y la mayoría de sistemas del cuerpo que son de calma, de quietud, no el sistema simpático que es el de pelea y correr o huir. Estos pensamientos positivos activan el sistema parasimpático y lo que hacen es ayudarte a apagar esa reacción del sistema simpático, la reacción del sistema simpático de lucha o huida, ¿no? Y esta es realmente una solución rápida y perfecta para los momentos de nervios, de ansiedad, ¿no? Y tratar de calmarte, enfocar la mente y ayudarte a pensar con mayor claridad. Esto es un ejercicio realmente simple y puede ser bastante útil en esos momentos agudos de preocupación intensa, nervios, estrés, etcétera. Y los beneficios de este ejercicio es que se puede hacer en cualquier lugar y prácticamente en cualquier momento. Y esto se puede hacer ya sea cuando estés incluso sentado o de pie incluso, o puedes hacerlo hasta en el baño. Lo único que tienes que hacer es quizás cerrar los ojos, si es seguro o no, si estás conduciendo obviamente, o si prefieres incluso puedes mantenerlos abiertos. ¿Vale? ¿Cómo es la técnica? Básicamente, cierras los ojos si es posible y te dices a ti mismo, pero silenciosamente, quizá en voz baja, tengo el control. Y te repites, puedo hacer lo que quiera. Y exhalas lentamente. Luego inhalas lentamente por la nariz. Y luego exhalas por los labios un poco cerrados, permitiendo que el abdomen se ablande y se eleve cuando inhalas. Y luego que se desinfle, que se baje el abdomen y se vuelva abajo a la normalidad al exhalar. Pausas un momento y luego vuelves a repetir esto lentamente, 6 u 8 respiraciones, inhalando, exhalando. Por la nariz inhalas, exhalas por la boca. Todo esto lo repites unas 6 u 8 veces a lo largo de 1 minuto, idealmente con la exhalación un poquito más larga que la inhalación. Y siempre, todo el rato, mientras hagas las respiraciones, repítete a ti misma, a ti mismo. Estoy respirando en paz y eliminando la tensión. Cada vez que exhalas, asegúrate de relajar la cara, los brazos, los hombros, estar todo relajado. La mandíbula, los hombros, el cuello, las manos, todo. Si tras 6 u 8 respiraciones y repitiéndote eso mentalmente, estoy respirando en paz y eliminando la tensión. Si tus síntomas persisten, vuelve quizá a repetirlo unos 3 o 4 o 5 minutos hasta que te vayas sintiendo tranquilo y relajado. Y esto es muy importante porque la respiración abdominal y esta corriente de pensamientos positivos te ayuda a controlar la preocupación y disminuye la tensión, el estrés, la ansiedad e incluso los miedos y el pánico. Muy bien, pues eso ha sido el contenido de hoy, de estas técnicas de respiración, estas 3 técnicas que te pueden ayudar a atacar los periodos agudos, las crisis de ansiedad y a prevenir de forma crónica también la ansiedad y manejar el estrés crónico. Siempre y cuando los hagas de forma sostenida durante varias semanas o incluso, idealmente, algunos meses. En un próximo contenido hablaremos ya de otras técnicas y otras estrategias para manejar la ansiedad y el estrés crónico.